mi canción hecha piel es tu voz, la ternura simple que se tañe en mi laúd. Tú, mi pasión hecha un ser, hecha amor. Tú, la flor que embriaga con su olor. Tú, un rincón de misterios hecho amor. Tú me enseñas que la vida es posible aún. Tú, mi temblor ante el mundo y ante Dios. Tú, el milagro envuelto. Esperanzas para andar, mi niña, es tu piel, el sueño intenso de mi ser. Sabes ser el cable a tierra en mi correr y entregas todo el pan que nutre todo este luchar. La razón de este vuelo y este amor, siembras con tu rostro todo el viento a mi favor. Tu bendición hecha piel, hecha amor, tú el milagro envuelto. Intenso de mi ser, sabes ser el cable a tierra en mi correr y entregas todo el pan que nutre todo este luchar. Para la área de militares.